Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Hacer el bien todos los días. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaban a ver si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: «Yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida de un hombre o perderla?». Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al que tenía la mano seca: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían contra Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer el bien todos los días. Esos que esperan ver cómo los buenos hacen el bien, vigilan a los futuros santos. Quieren ver si su bien es también hecho a los que no practican la fe, para decirles que se juntan con malos. Pero los buenos hacen el bien siempre, y si ven a uno que vive en el error y le falta algo que ellos pueden darle, se lo ofrecen para gloria de Dios y justicia de corazón, que la justicia del corazón es la caridad. Y dicen los escribas y fariseos: «A ver qué hace este con los talentos que tiene. Y si es, por ejemplo, médico o sacerdote, quieren ver que no trate mejor a los sin fe que a los que son hermanos en la misma fe en Cristo. Pero un médico, un sacerdote, un abogado, un jardinero, hace bien su labor sin mirar a quién, porque toda labor suya es para gloria de Dios y servicio a la humanidad». Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.